Hace un tiempo hablé con una chica del colegio que se daba cuenta de que el vínculo con su madre iba perdiendo profundidad. Estaba pasando de tener, bueno, un vínculo muy lindo, muy cordial, casi de amiga, a tener una relación más fría, distante, donde incluso habían empezado a tener sus peleas, sus discusiones, y no contarse las cosas. Ella hacía como una simple constatación. Así fue, así es. Yo le pregunté, digo, más allá de lo que de esto, en el fondo, ¿vos qué querés? ¿Cuál es tu deseo más profundo respecto a esto? Y enseguida me dijo, bueno, tener una buena relación con mi madre, es lo que quiero. Miren, hoy en el Evangelio creo que Jesús le enseña a esta mujer a conectar con sus deseos más profundos. Y me llama mucho la atención qué distintos somos cuando obramos más desde la periferia o desde lo superficial y cuando obramos realmente desde el deseo más profundo. Pero para eso tenemos que aprender a conectar con ese deseo. A veces somos impulsivos, ansiosos y decimos lo que nos viene en ganas, pero nos cuesta conectar. Y hoy Jesús le enseña a esta mujer cómo hacer para conectar con esos deseos más profundos que Él mismo sembró en nuestro corazón. ¿Por qué es importante esta conexión? Porque si logro satisfacer esos deseos profundos, te genera una felicidad mucho más plena que si simplemente satisfago los deseos más periféricos, lo que es más epidérmico. Miren, en el caso de esta mujer, la mujer samaritana, bien, ella iba a buscar agua, algo básico para vivir ella y su familia, sus seres queridos. Y Jesús la encuentra allí, haciendo lo que tenía que hacer, cumpliendo su tarea y buscando satisfacer esos deseos y esas necesidades reales. Y acá está la grandeza de Jesús. Desde allí la fue llevando a que reconozca en ella la necesidad de un agua distinta del agua material y de un pozo, una fuente distinto de ese pozo material. Y que sea capaz de saciar con agua de vida eterna y no solo de vida terrena. Por eso también Jesús en un momento le tocó su situación familiar. Y no creo que haya sido lo único que habló lo que leímos en el Evangelio, de cómo se sentía respecto a lo que era su realidad familiar. Y también habló de su realidad religiosa. Como samaritana, tenía claro en qué creían, cuáles eran las diferencias con los judíos. La llevó de lo urgente a lo importante y le fue enseñando a conectar con eso que es lo más profundo y donde está tu fuente también y donde no es fácil conectar. Y a veces la vida nos juega en contra para esa conexión. Pensaba un ejemplo, un universitario o un alumno del colegio que tiene su estudio como una realidad que lo ocupa diariamente y mucho tiempo. Puede vivir su estudio desde lo superficial o desde lo más epidérmico. Y se dice a sí mismo, bien, tengo que estudiar, es mi etapa de vida para hacerlo, después haré otra cosa, todos lo hacen, elijo una carrera, estudio, pienso luego tener de qué trabajar, con qué sustentarme, trataré de hacerlo bien, serenamente, sin mayores esfuerzos, tranqui, no quiero perder o sacrificar mis diversiones a las cuales estoy habituado. Podemos decir que razona y vive desde lo que son sus deseos más instantáneos, espontáneos, superficiales. Puedo estar cómodo, estar bien, no sacrificarse demasiado. Pero miren qué distinto si logra conectar con una realidad que es más profunda todavía y que tiene, pero que no es fácil conectar. Que es su deseo de profundizar su perspectiva que sostiene su estudio. El estudio es un medio de preparación. Hay una realidad que me gustaría transformar, que me está esperando. Me experimento como un instrumento en manos de Dios, que me ha dado una gran posibilidad, que es la de estudiar, que es la de dedicarme a cultivarme intelectualmente, de aprender muchas cosas para desarrollarme, tener la posibilidad de irradiar después, de ayudar, de servir, de hacer crecer, de transformar a muchas personas con las cuales voy a interactuar. Bueno, para esto debo dar lo mejor. Y porque esto es lo que verdaderamente quiero, no me quiero conformar con la mediocridad. Y quiero hacerlo con excelencia. Y así estoy ganando para mi futuro, para el futuro de muchas personas, para el futuro de mi propia familia, que después formaré. ¡Qué distinto! Y Jesús nos enseña, y esta es su grandeza. ¿Cómo hacer para conectar con esos deseos profundos que cuando se encienden, cuando toca esa fuente, mana esa agua viva que te da vida eterna? Dice Jesús. Bien, pienso tres acciones hizo Jesús con esta mujer. Quizás podemos tomar alguna de estas acciones y aplicarlas esta semana como ejercicio espiritual en nuestro camino de Cuaresma. Lo primero que tiene Jesús con esta mujer es una charla personal. Se quedó solo con ella y habló personalmente con ella. Y de ese diálogo fue donde surgió esta posibilidad para ella. Y le enseñó a conectar con sus deseos más profundos. Bien, qué fecundo que es tomarse un tiempo para pensar, meditar, para estar con Jesús, charlar de mis cosas, hacerse la pregunta, ¿qué quiero? Y no solo cómo me siento. Frenar la rutina, parar la pelota. Me acuerdo de un técnico que decía, vos para la pelota y levantá la cabeza. ¡Qué buena actitud! Bueno, ese tiempo, esa charla personal con Jesús, fue lo que llevó a esta mujer a poder conectar con esa realidad más profunda. Segunda acción, retirarse a un lugar apartado. El Evangelio deja entender que el pozo quedaba fuera de la ciudad. Se tomó un tiempo, y qué bueno tomarse un tiempo, y no solo un tiempo, sino elegir un lugar para estar a solas, apartado, quizás físicamente, o al menos que puedas vos retirarte en tu interior y tener diariamente ese lugar. Se los aconsejo fervientemente. Traten cada día de tener, como esta samaritana, ese lugar donde te apartás para entrar en vos, para pensar, para meditar, para permitir que Jesús te haga preguntas que te permitan conectar con tus deseos más profundos. En este sentido, descubro cómo la misa diaria es un ámbito que proporciona esto, ese retiro que te da ese ámbito para poder escucharte, para poder entrar, para poder ir más allá de lo superficial y llegar a lo profundo. Y una tercera acción que realiza Jesús con esta mujer es ir al pozo, ahí la encontró. En el pozo de agua, donde ella siempre iba. Es ir a la fuente. Y le enseñó cuál es la verdadera fuente. La fuente de agua material era ese pozo. Pero la fuente de agua viva es Jesús. Bien, estar cerca de Jesús. Acercarse a Él. Tomar de su agua. Cada vez que lees la palabra, recibís su agua. Cada vez que haces una lectura espiritual y conoces más la vida de los santos, recibís el agua de Jesús. Cada vez que te formás en la fe y la conocés con más profundidad, te acercás a la fuente que es Jesús. Y tenemos experiencia de esto. Qué distintos somos cuando estamos cerca de Jesús y cuando estamos lejos. Porque Jesús nos permite conectar con lo más profundo, lo más pleno, con esa agua viva, con ese pozo que Él puso en nosotros. Bien, Jesús, como a esta mujer, nos quiere enseñar. Aprovechemos en este tiempo de Cuaresma a poder conectar hondamente con lo más precioso nuestro, los deseos que Él sembró y que nos van a dar agua de vida eterna.